Sección 7. Sonidos de animal. Todos los sonidos de animal en el didgeridoo son creados con el uso de sus cuerdas vocales. Hasta ahora, todos los ejercicios no necesitaron el uso de sus cuerdas vocales mientras tocaba. Empezaremos con la voz. Empezando alto para permitir que la voz baje de tono. Esta es una forma segura de precalentamiento. Nunca deberíamos saltar a hacer los sonidos de animal primero antes del precalentamiento. Probemos este sonido nuevamente a través del zumbido de los labios. Ahora nuevamente haga el sonido de sus labios con el didgeridoo. Usted debería conseguir una larga proyección de su voz, como si fuera una habitación llena de gente y que la última fila sea también capaz de escucharle. Dingo bark, ladrido. Usando el sonido wah, deletreado como W-A, proyéctelo a través del zumbido de sus labios. Ahora, nuevamente a través del didgeridoo. Tiene que ser un sonido alto para que suene bien. Cockatoo parrot, cacatúa. Este es un ruidoso pájaro australiano y hace un sonido como cucá, cucá. Practiquémoslo a través del didgeridoo. Crow. Cuervo. El cuervo es fácil de imitarlo y es un sonido como que se apaga al final. Probémoslo con el didgeridoo. Hay muchos animales en la naturaleza los cuales podemos imitar. En su propio tiempo, pruebe algunos de estos. Búfalo. Kangaroo. Cucabarra.